Sábado 7, Jairo. Jueves 12, Emi de No Te Va a Gustar. Viernes 13, sábado 14, David Lebón. Miércoles 18 y jueves 19, Rubén Rada. Sábado 21, Manuel Güell. Viernes 27, Eruca Sativa. Entradas a la venta en www.latrastienda.com. La batería es Williard, mi batería es Williard. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, arroba Valmedia Eventos. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila? Ese es el antitranspirante, este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo. Ah, o sea que me puedo poner en los pies. Sí. ¿En el pecho? También. ¿Y en... ahí abajo? Sí, ahí también. Probalo, bloquea el mal olor en todo el cuerpo. Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Segundo programa del año de Música es Todo. Buenas noches. Buenas noches, Pauli, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy contento porque vamos a revivir, a seguir reviviendo momentos lindos de 2025, esa temporada que duró 6 meses, en la cual hicimos muchas notas muy, pero muy buenas. Sí, pero si hay una nota que ha dado de qué hablar, es la que vamos a revivir ahora. Sí, porque hoy vamos a abrir con la nota que hicimos con el bananero que llegó un poquito tarde. Porque era una nota que estaba para durar 3 horas. Sí. Es una nota de media hora que está buenísima porque charlamos mucho de música. Él se fue muy contento, se nota que le gusta. Bueno, él obviamente ha tocado en bandas, en 11 tiros y demás, pero fue una nota muy divertida. Generó un poquito de ruido en redes también. Y bueno, es que él se anima a todo, siempre va a fondo. Y hicimos ese jueguito de ponerle bandas y que él diga si estaban sobrevaluadas o no. Sobrevaloradas muy, o no. Y salió muy bien. Y salió muy gracioso. Y la verdad que él no tiene miedo a nada. Así que sí, también eso es divertido, de que es un tipo que no tiene ningún tipo de tapujo para hablar. Ya lo sabemos. Y lo mismo lo hace con la música. Claro que sí. Algo que pasó en Música es Todo a lo largo de la temporada 2025 es que tuvimos un arco muy amplio de invitados. Y me parece que eso es una virtud que tuvo y que tiene el programa. Porque también vamos a repasar la hermosa visita del Chango Spasiuk, hablando de folclore y de un montón de cuestiones. Y la visita de banda Los Chinos. Así que nos espera un programa hermoso de repasar momentos lindos, ¿no? Muy ecléctico, por cierto, hoy, ¿eh? Muy ecléctico. Es como, viste, el que te dice, yo escucho de todo, y después le pedís, bueno, ¿qué? Y te dice solo un género. Bueno, no, acá, nosotros no. Acá tenemos todo lo contrario. Bananero, Spasiuk y banda Los Chinos. Vamos a escuchar. Pues, che, digo, ¿puedo hacer horas extras? No tengo problema. No, igual cerramos a las 12 porque a las 12 apagamos las luces. Así que tranca, tranca. Gracias por venir, bananero. Gracias por la invitación. La verdad que te respeto mucho. Yo a vos. Un grosso. Y y siempre que vengo acá la paso excelente. Perdón, me regalaron esto en la puerta, no sé, digo. ¿Acá? ¿En la puerta de acá? Sí, sí, en la puerta me regalan drogas, cerveza, digo, yo no sé qué hacerla, pero confío tanto en la gente que me sigue que yo consumo todo. Claro. Ah, vos ni preguntás, ya está. Y si bueno. Alguien me quiere matar, ya estaría muerto, porque en mi casa también me dejan comida. Ah. Digo. No quiero levantar la perdiz, ¿no? Pero no, si hay algún hater de verdad, déjeme una pizza en mi casa y se termina esta farsa. Yo estoy muy emocionado de que una persona que... ¿Estas son las dos para mí? ¿Lo querés? Yo no quiero. No, son todas para vos. Bueno, ¡salute! ¿Cómo se nota que venís de otro programa o no? Sí, ya vengo adobado. Le dije a Ana de la producción... Perdón, capaz que me estoy confundiendo el nombre porque... Sol. Sol. ¿Era Sol? ¿En serio? ¿Vos sos Sol? Pará, sí. ¿Tenés un seudónimo? Perdón. Yo dije, voy a llegar adobado. Y bueno, y cumplo mi palabra. Ay, me vuelvo loco. Me gusta que una persona me diga, te respeto, y mientras leo en su frente que dice, chupate la cara. Claro, no sabes. Bueno, igual, es un branding, ¿no? Sí, lo sé. Me encanta, porque sos un chabón, sos muy divertido, loco, la verdad que... Bueno, muchas gracias. Perdonen, digo, ya sé que cuando alguien no está bebiendo y llega alguien que está bebido y dice... Espero que esta persona, digo, no sea pesada, pero está bueno. No sos nada pesado, pero te invitamos, porque este es un programa de música y vos sos una bocha de música. A mí me encanta hablar de música. La verdad que hoy estaba hablando muchas cosas y sé que acá vos sabes, sos un erudito. Los dos, Pauli también, nos encanta. Sí. Así que, pará, vamos a arrancar directamente. Sí, dale. Perdón, llegué muy disruptivo, así que... Me encanta, por la invitación. Igual la subís. Sí, total. Veníamos en ahí, tú, programa de música de noche, no sé qué, llegaste vos, chao. Gracias. Arrancamos y no paramos, ¿no? Pero, a ver, primer disco que te partió la cabeza, como un disparador... Para empezar a charlar de música, vos que sos un pibe que sabe tanto de música. Ok, el primer disco como tal, ¿no? El concepto de escuchar un disco de principio a fin y decir, este disco me escucha. No, gusta. Quizás es el primer artista, algo que te flasheó, ¿viste? Bueno, lo que me flasheó al principio, estaba en Estados Unidos, tenía 7 años y fue el video de Panamá de Van Halen, del disco 1984. Sí. David Lee Roth me parecía la persona más... Yo trataba de hacer eso. Obvio. Y obviamente tuve varios accidentes. Un desgarro escrotal. Y vamos, no sabía todavía que Eddie Van Halen era el mejor guitarrista del mundo, que David Lee Roth era el número uno entertainer y que la banda se iba a separar dentro de 2 años. Pero sí, lo que sabía que era que me partía la cabeza y mi padre decía, pa, ¿te gusta eso? Parecen todas mujeres. Pero bueno, es el cambio... De paradigma musical que se gesta en cada generación. Como ahora lo vemos, igual creo que el de ahora tenemos la razón nosotros. No, obvio. Es una mierda. Obvio. Eso dicen siempre todos. Todos lo dicen. El de pasado la generación fue mejor. De antes decía, tenés que escuchar tango. Claro. Escuchar los Beatles es de... No sí, sé, claro, sí, trolazo, sí. No sé. Sí. Lo mismo dijo el que escuchaba a los Beatles y después escuchaba, no sé, a los Sex Pistols. Sí, claro, a los Sex Pistols como yo. Bueno, yo en realidad, digo, no soy de la generación de los Sex Pistols, pero... Pero los escuchaste, yo tengo tu edad y escuchamos claro. Los Pistols. Sí, no, y es como que cada generación es como que mira de arriba hacia abajo, sí, un poco condescendientemente, un poco... de agrandado, como mi música era mejor que la tuya. Y creo que los que, imagínate, los que escuchan la música de ahora, sí, van a hablar de la música de ustedes. Imagínate lo que va a hacer la música en 40 años, va a ser una poronga. Sí, para que la música de hoy sea mejor que, ¿entendés? Yo, está re mal, pero a veces me pasa. Hoy estaba hablando. Él es jomeado, pero bueno. Un poco así. Hoy estaba hablando con un amigo que vive en Estados Unidos, nos mandamos mensajes, siempre son mensajes de meados. Y mi amigo me decía, yo sé que sos meado, pero tenemos razón, loco. Estaba como completamente indignado. Pero eso bueno. Dijo, es la frase que dice todo viejo meado. Todo viejo meado cree que tiene razón. Tenemos razón y olor a pis. Pero viste cuando en el fútbol, algo que es algo, entendés que lo pones 11 contra 11, un arquero, soy uruguayo. Un Eduardo Pereira, un Fernando Alves. Exacto, un Jorge Superman Seré. Sí. 1-1 contra. Decís, ok, compárame el disco ahora, el más vendido, el de Bad Bunny. Compáramelo contra el Led Zeppelin 4. Me el Led Zeppelin 4, ¿lo pones en una discoteca? y te pones Escalera al Cielo y no te coges una mina. Pones el de Bad Bunny y digo, tenés una chance de, sí, de a una gordigüena, por lo menos sacarle el fono. Sí, y ahí es, y ahí uno se plantea qué, de qué manera querés que te cambie la vida un disco, si querés que te la cambie y te abra un mundo, o la querés para coger. Yo no, igual, como no podía coger, cambió el escuchaba el Led Zeppelin, claro. Igual yo te digo algo. Yo escuché una frase, un video, una entrevista tuya, donde ya pensabas esto antes. O sea, creo que no tiene que, nada que ver con tu edad, sino con quizás el género que te gusta. Escuché que vos decías que te pasaba antes con, no sé, con los que hacían baladas. Sí. O sea, no tiene que ver tanto con la edad, sino con ser un férreo defensor del género que a vos te copa. Y sí, no, porque digo, yo ahí tocaba guitarra y yo, sí, digo, me metí, porque uno, como te digo, yo miraba en los videos de Van Halen, ¿sí?, que estaba lleno de bebas hermosas. Sí. Y estás, ¿viste? Sí. Y yo empecé a tocar, y tal, yo tocaba temas de los Sex Pistols y todo, y las minas eran un repelente, era, sí, tipo, sí, era más efectivo que el condón, la música mía. Era, ¿sabes?, la pastilla del día anterior. Era eso, usar sandalias con medias, digo, no lo cogés, sí, nunca. No, obvio. Y venía obvio un Gil y tocaba, justo en esa época estaba la banda sonora de Yo Soy Un Oso, El Amor Tango Es Más Fuerte. Tango Feroz. Ah, y había un flaco que había aprendido a tocar la guitarra hace 2 meses, yo sabía hacer punteos, todo. Vino un flaco y sabía los temas de Tango Sabía Feroz. El Amor Es Más Fuerte y la ponía. Estaba levantando en la pija a todas las minas. Yo dije, la concha la madre, ¿viste? ¿Para qué mierda estoy haciendo esto? Sí, y es ahí verdad me dediqué al humor. Y menos. Vale. Pero el objetivo siempre intacto. Sí, sí, por eso digo, por soy eso un masturbador compulsivo. No, digo, no, pero no quiero echar por ese lado. Pero el tema es que es muy difícil. El amor es hacia la música, no es el verdadero amor. El amor hacia lo que te da la música después, como sí, tener minas, la fama y todo eso es secundario. El verdadero amor es, digo, que te guste tocar música, te guste componer música, ser artista. Suena como que van a decir, anda, gordo, mentiroso, pero es la verdad. A mí el verdadero amor mío es hacia la música. Yo coincido con eso y tengo para decir, con respecto a los Sex Pistols, yo tengo un amigo que vive en otro país y que una vez contó que cuando era chico vio una foto de Johnny Rotten que se vendía, decía Obnoxious, y dijo, cuando vi esa foto supe que iba a tocar, supe que no iba a tener sexo hasta los 23 años y supe que iba a tener un lugar de pertenencia absoluto. Y me parece que la música nos da eso, ¿no? A los que nos gusta la música. Claro, sí, sí, es como que pertenecer a un club que no tiene sede social, que no tiene nada, pero que siempre vas a ser parte de eso. Yo quería ser Sid Vicious y me cortaba el brazo con la Gillette y mis amigos me decían, gordo, está muy gordo para ser, ya era gordo de chico, ¿no? Decía, y además usaba chupines, ¿viste? Decía, está muy gordo para ser. Y hace calor. Cosplay de Sid Vicious. Ay, qué gracioso. ¿Y siempre te gustó ese tipo de música? O sea, ese disco que te preguntó Clement te parte la cabeza. ¿Y después empezaste a meterte en ese universo siempre o en esa línea? ¿O empezaste a descubrir un montón de otras cosas y otros sonidos? Bueno, eso lo descubrí estando en Estados Unidos, porque tenía acceso a MTV, que era, la verdad, una plataforma alucinante, claro, que creo que en este momento está cerrando. Sí, está terminando. Definitivamente, pero igual, MTV dejó de ser MTV, creo que a fin de los 90s, con la última ola de New Metal, capaz que con la segunda, retorno del indie rock de los Strokes, de Arctic, sí, Monkeys. Eso capaz que revivió un poco, pero ahí ya después ahí se termina. Empezó a reinar mucho más lo que fue el hip hop, el pop. El hip hop ya venía reinando desde los 90s. Y pero bueno, MTV ahí fue lo que yo lo vi. Y bueno, vi Van Halen, vi a Kiss primero sin máscara antes que con máscara. Igual. Con la canción Le Quiero, por supuesto. Que los veías y decías, pa, que son, qué feos que son estos chicos de puto. Sobre todo Gene Simmons, sí, con sí, razón tenías careta. Salieron de la mezquita. Sí, volví a pintarte, por Gene favor. Simmons. Sí, sí, sí, claro. ¿Qué más? Ahí sonaba. Bueno, ese, pero es rapidísimo. Sí, sí, sí. Excelente, tiene todos los temas ahí. Y después fui a Uruguay. Y en Uruguay la televisión empezaba a 1 de la tarde y terminaba a las 5 de la tarde y eran telenovelas, el noticiero y nada. Y menos mal que mi padre vio que yo tenía una enfermedad con los videoclips y me filmó 24 horas en cassette de VHS. Qué grande tu viejo. Sí, no, un crack, porque sabía que yo era un medio enfermito y fue lo que me salvó a mí, que fue el puente entre estar en la casa y empezar a salir a jugar al fútbol y todo, ¿no? Que fue como un año y pico, digo, con mucho bullying y todo en el medio. Pero bueno, este, en esos VHS este, filmó este, especiales de el de este, el que dice, ooh, baby, I love you, way. Peter Frampton. El I'm Alive de Peter Frampton. Sí. Este, entonces yo con 7, 8 años escuchaba música que escuchaban viejos meados de la época. Muy sí. chiquito. Entonces, buena digo, música. Y además veía películas como Scarface. Sí. Mi padre me saltaba los DVD, los VHS. Sí, sí. Este, y yo sí, miraba Nancy eso. Seguro habrás visto en esa sí, época. Sí, Nancy, ¿no? La vi más grande, porque además creo que es del 86. Sí. Y vi hasta el 84 en Estados Unidos. Este, la vi igual y ahí también que era, me encantaba. Empezaste a cortar de vuelta. No, ahí fue cuando me cortaba. Ah. Este, pero no me llegaba, tenía mucha grasa. Este, y bueno, después este, de ese tiempo, tenía un padrino que vivía en Estados Unidos y que era amigo de la familia de cuando mis padres emigraron hacia Estados Unidos. Y la hija tenía 2 o 3 años mayor que yo y era lo que llamaban una metalhead. Sí, me trajo 2 o 3 VHS de. Esto estábamos hablando, vino en el 88 y me trajo todos los videos de Guns N' Roses. El, en vivo en el Ritz, ponele. Ese lo vi después, pero el vivo en el Ritz para mí es de los mejores shows de la historia. De la historia de la humanidad. Alucinante. Y, yo lo tengo acá en el celular porque me lo vine viendo en el avión. Y en la autobiografía de Slash lo menciona como algo al pasar. Esa noche tocamos sí, en el Ritz. Toca como el culo esa noche. Mal, pifea, digo, el 50% de la noche pifea todo. Pero es el show es... una explosión. Es una banda a punto caramelo. Sí, no, y es cuando estaban agarrando el contrato y cuando estaba sí. explotando Switch Child of Mine, sí. vendiendo 100.000 discos por semana, era una locura. Este, pero está bueno, eso llegó tipo en el 88 y me trajo todo eso y dije, ¡pa! Sí. Y yo dije, yo quiero ser Slash, quiero ser drogadicto. Claro, tenías acceso a cosas que nadie tenía. Es más, yo en el 88 estaba en quinto de primario y me regaló una camiseta. Bueno, no esta que dice, parece Chele, pero este... No había visto lo que decía. Este, impresionante. Dice, uy, la paraste de pecho para la gente que nos está escuchando. Dice Depeche Mode, dice... No, la paraste de Depeche Mode, es el disco más para arriba de Depeche Mode. Este... Ay, Dios mío. La paraste de Depeche Mode. Sí. Es excelente. En esa época sale 101 de Depeche Mode. Violator, no, la paraste de Depeche Mode. Sí. Bueno, pará, estabas con eso, estabas diciendo, hablando de esa época. Eso, no, de que conseguías cosas antes que nadie, que claro, tenías datita. Tenía esa data que me llegaba de allá. Y era alucinante. Y bueno, y fui a la escuela con una camiseta que me regaló, que tenía una calavera con jeringas, rosas y pistolas. Y la directora me dijo, demasiado. Yo era top estudiante, era de los mejores, era abanderado, pero me dijo... Usted es muy buen estudiante, pero no le puedo dejar a usted usar una camiseta con drogas ahí porque es un mal ejemplo. Y ahí yo dije, pa, fue la primera vez que me llamó la atención y como que me gustó eso, ¿viste? Pero medio forajido te sentí. Sí, dije, ¿no? Porque siempre fui un medio nerd, entonces que me trataran como alguien peligroso, este, fue algo que estuvo bueno, me gustó. Y dije, pa, quiero hacer más de esto. Y paulatinamente fui haciendo más cagadas. Hasta llegar a hoy. Sí, esto es... Parece que en realidad es un plano descendente, pero en realidad es un plano ascendente. Sin dudas. Viéndolo desde mi perspectiva de los 15 años. Claro. Para mí estás perfecto. ¿Ya tocabas en ese momento? No. Yo no tenía ninguna... Nada que me gustara. Es como que mi padre me quería hacer practicar deportes. Fui a jugar al fútbol. La primera vez que... Fui a practicar un equipo de fútbol, me pegaron un pelotazo en la panza, vomité, todos se me rieron. Fui a hacer BMX, entre 5, en una competencia salí 6º, esto es verdad porque corrimos en... Era un desastre. Fui a hacer taekwondo, llegué a cinturón verde, muy en la presentación supuestamente. Me cambiaron al finalista, me pegó una patada en la cara, me puse a llorar. Con 11 años, toda mi carrera con los deportes era... ¿Y la música no era opción en ese momento? No. Y ahí mi hermana, porque yo es como que no veía la posibilidad de tocar, agarrar una guitarra. Y mi hermana dijo, sí, yo aprendo guitarra. Y fue a aprender guitarra y me mandaron a mí, capaz que era porque había un 2x1, no sé, con la profesora. Y yo empecé a practicar guitarra también y es como que dije, pa, esto me copó. Y fue justo cuando... me llegaron los VHS esos de Guns N' Roses. Entonces empecé a tocar la guitarra y fue como que estaba todo el día con la guitarra encerrado en mi casa. Y eso, viste, mi padre dijo, esto de verdad le gusta. Y me compraron una guitarra, un amplificador, y me dejaban que cualquier mugriento viniera a mi casa a ensayar, porque dijeron, mi padre siempre me tuvo fe, viste, esto le va a salir bien, viste. Qué lindo eso, fundamental. Sí, no, mi viejo es un crack, y mi madre también, viste, siempre menciono a mi viejo, pero mi madre también siempre permitía que cada sucio, además, yo quería verme cuanto más desprolijo, por supuesto, más, viste. Y y ahí empecé a ensayar como 3-4 bandas, y eso cuando tenía 12-13 años, y tocaba en un liceo liceo es como un secundario de monjas. Sí. Y ahí hacíamos covers de Guns N' Roses, y era batería y guitarra, no había bajo. En nada, parabas el solo y no había una base atrás, y toda la gente, ¿qué es esta mierda? Bueno, Camionero toca batería y guitarra y suena perfecto. Tenés que escuchar Camionero, te va a encantar. Sé que hay bandas que lo hacen, pero sí, obvio. Esto no era este caso. No, esto era un desastre, lo escuchás ahora. Es más, hay videos de ese momento y lo ves y decís, qué desastre, pero está bueno, ¿viste? ¿Y veías música? ¿Ibas a shows? ¿Tenías algún tipo de acceso a la música en vivo más allá de esos VHS? Ojalá, yo estuviera en un lugar donde hubiera más movimiento, pero estaba en Uruguay. En Uruguay reinaba lo que era la cumbia, el candombe y el carnaval, y a mí no me gustaba nada de eso. Es más, le tenía un rechazo tremendo. Y empezaron a ver alguna que otra banda, pero es como que nadie las iba a ver. No, obvio. A mí me gustaba mucho una banda que se llamaba Chicos Eléctricos. Te la recomiendo, es muy buena. Es como una mezcla entre Iggy Pop and the Stooges, entre MC5 y los Dead Boys. Y tocaban cover, de hecho, muy, muy buena. Y sacaron un par de discos, y yo era fanático de esa banda, y hice una banda medio parecida a eso. Y tenía varias bandas. Tocaba la guitarra una banda que se llamaba Venas Abiertas, que tocábamos covers de AC/DC, de Led Zeppelin, de Jimi Hendrix. Tocaba la batería en otra que éramos hardcore punk. Sí. Y ahí toqué como 7 años. Y se llamaba Ginebra, y tocamos temas de también temas de Sumo, pero temas de La Polla Record, temas propios. Y también tocaba el bajo en una que se llamaba Demonios. Era una banda tributo a los Ramones. Excelente. Esto todo en 92, 93, 94. Yo tendría, 16, 17 años. Sí, tu fin de secundario, digamos. Claro, sí. Tenía que estudiar y tener buenas notas, y a la misma vez. Y te hago una pregunta de esa época, porque tenemos la misma edad, entonces tengo como las referencias. Claro. En esa época explota todo con la distorsión, las guitarras. Claro, sí. Ahí están, tenemos Metallica, tenemos Megadeth, tenemos lo que quieran, Nirvana, Pearl Jam. ¿Dónde te pasaba vos? ¿Te entra el hip hop también? ¿Cypress Hill, Beastie Boy? ¿Por dónde? Sí, a mí me encantaba. Justo vino una gente de Suecia. Ramiro, un amigo, que también amigo de otro amigo mío, Mauro, le mando un abrazo, que también estuvo en todas las bandas que estuve. Y trajo el disco de el Blood Sugar Sex Magik de los Red Hot Chili Peppers, que es del 91, 92. 91. Y ese fue porque decir, tocar rock y que te gusta el rap era, no, sacame el rap de mierda acá. Sí. Y ese como que era el puente perfecto entre el rock y el rap. Decía, esto está buenísimo. Toca el violero que le da concha a la madre, que era un frullante de 21 años. Sí, una criatura total. Y el que era medio cuadro del que compuso el tema. No sé si viste el documental Funky Monks. Sí, el que es en blanco y negro. Con Rick Rubin. La mansión de Hollywood. Exactamente, sí. Y es como que te abre un poco la cabeza de decir, el hip hop no está tan mal. Y ahí empecé a escuchar Cypress Hill, empecé a escuchar Beastie Boys, por supuesto, el Check Your Head, El Communication, el Paul's Boutique y todo eso. Y dije, está bueno esta mierda también. Pero había un tema racismo, ¿no? Porque empezás con las bandas blancas, ¿no? Sí, pero eran las más populares acá. No te llevan las bandas de negros todavía. No, porque no te entra, porque es que como que tienen una idiosincrasia totalmente diferente, y hablan de The Hood. Sí, como Wu-Tang Clan, Tupac, todo eso son de esa época y es diferente. Están hablando de cosas que sí es un slang que no entendés. Entonces los otros hablan de cosas más generales. Cypress Hill es la que más me gusta. Ya, porque habla de porro y éramos porreros. Era fumar porro y escuchar el Temples of Boom o el Black Sunday. No, Black Sunday, que te, Black Sunday y el disco de Cypress Hill. Es acá, perfecto, además. Aparte de que es perfecto, ¿te puedo pedir Hits from the Bong? De, porque nos quedan 10 minutos de nota y ahora vamos a jugar a eso que queríamos jugar. Viene con un manifiesto pro marihuana. Sí, sí, disco no. Ese. Digo, todo pro marihuana. Además, hablan de The Hemp Plant is a Hemp Plant that you can. Habla de todas las bondades de la planta de hemp. Sí. Que es mucho mejor para hacer papel que los árboles comunes. Sí. Y hablan todo, digo, es como que tiene un conocimiento que decís, estos son unos chicanos, cubanoamericanos, negros, drogadictos, pero tienen un conocimiento acerca de los cultivos y todo, que decís, ¡puah! Data. Black Sunday. Tiene mucha data. Data. Y después, ¿y hoy seguís tocando, por ejemplo? Sí, sí, dos por tres, se me cae alguna idea musical. El otro día le compuse un tema a un amigo que tuvo una situación y le hice, es una canción que se llama Pingüino Empetrolado, que no es cuando... No, para vos, Andrés. Pingüino Empetrolado es un montón. No es el que salva a Greta, es el que sale embarrado. ¿Cómo dice? A ver, ¿querés cantarnos un poco? Pingüino, pingüino empetrolado, no es el que salva a Greta, es el que sale embarrado. Pará, nos queda poco tiempo de nota y yo me quiero morir, cortar las venas. Pero tenemos pensado mostrarte artistas y que nos digas si está sobrevalorado o subvalorado. Okay, ¿te parece? Me encanta, creo que estoy preparado. Yo también para creo este que momento. Estás preparado. Sí, para sí. Este ¿a dónde ahí, miro? Allá. ¿A dónde te lo, tenemos fotos, Marto, para ir mostrando? Porque esa... ¿Eh? O le tirás tema directamente. ¿Le tirás tema directamente? ¿Eh? Sobrevaloradísimo. Creo que es una banda de estadio. Que la gente paga demasiada plata para ir a verlos. Creo que han robado muchas melodías de otras bandas que no los conoce nadie. Está todo bien, Chris Martin es un buen compositor, pero es una música blanda. Es como comerte una pechuga de pollo sin sal y con arroz, arroz marrón. Excelente. No me deja nada. Vamos con la que viene, dale. Yellow, el primer tema, es el único buen tema de Coldplay por ahí. Drake. Yo te digo la verdad, es como que Drake no llegaba a mis auriculares. Lo mencionan como que está en el top 5 de los mejores raperos de todos los tiempos, con Lil Wayne, que yo tampoco lo curtí. Yo en mi top 5 de mejores raperos de todos los tiempos están Notorious B.I.G., está Eminem, perdónenme, la comunidad negra, está Tupac Shakur. Porque también hay un tema de longevidad de su carrera. Sin duda. Y en esos pocos años, todo lo que metió es como igual que consideras a Nirvana. Nirvana es una banda que en 4 años metió tres discazos. Definió una década, sí, obvio, obvio. Y definió y influyó a toda la música que vino después de él. Sí, sí, y Tupac sigue influyendo y también se murió a los 26 años. Run DMC los consideraría no tanto a Sugar Hill Gang como fue la primera banda de rock, de rap o hip hop o LL Cool J. Para mí Run DMC son los Rolling Stone rap. Me vuelvo loco con esto. No, nos va a quedar muy corta esta nota, nos va a quedar más. Sí, dame más. No me gusta, Police. Me parece Stuart Copeland uno de los mejores bateristas más. La batería, el sonido, el redoblante de Stuart Copeland es lo que suena en los 90 en el... Sí. Hasta el new metal es el sonido, el redoblante de Stuart Copeland. Pero Sting es tan sorete y tan pretencioso y tan cara cagada que es como que toda esa bosta pesa demasiado. ¿No lo respetás como ejecutante? Como músico está bueno. Si no supiera que era Sting, diría, qué bueno está este tema. Pero no me lo banco a él, me parece un sorete de la misma calaña que Bono y otros que hablan mucho por el orto no me los banco. Perdón. Esto me parece espectacular. ¿Tenés más? ¿Alguna canción más? ¿Algo? Bueno, pero ya lo acabo de decir. Ya quedó claro. No te voy a decir que los primeros discos de U2 son buenos. Ellos se disfrazaron de punk y eran unos hippies encubiertos. Se hace el que yo estoy a favor de todas las causas y después lo ves almorzando ribs con Bush. Sí. Es tremendo chupaverga. Es un alcahuete, U12 mayúscula, alcahuete mayúscula. ¿No te gusta nada de YouTube? Me gusta With or Without You, es la única canción que me rompe el corazón. Sí. Por eso es un temazo. Y tiene una escena muy linda en Friends con With or Without. Ah, odio Friends también, es una mierda. Aguante Seinfeld. Sí, obvio. Sí, soy un nihilista. Más, a ver. Tírame algo como la gente. Otra banda de mierda. ¿Qué te parece? Esta es la banda, estas son los las Spice Girls del nu metal. Impresionante. Impresionante. Linkin Park, para aquel que no lo sabe que esté escuchando. Vos, viste que ahí se definen los grandes cuatro de cada movimiento. Sí. ¿Los ponen esto como segundo o primero? No. La pija, el nu metal es Korn, Deftones. Deftones, ¿quieras o no Linkin Park? ¿Y estos son Linkin Park? No, perdón. Limp Bizkit. Y System of a Down. Sí, obvio. ¿Estamos bien? Obvio. Y la mejor es Deftones. No conozco tanto, pero lo respeto mucho. Al Chino Moreno. Me parece un crack. Sí, sí. Y me parece que son los que apuntan más abajo. Nunca se quisieron ser tan... hacer música que le gusta a todo el mundo. Mainstream. Sí. Mainstream. Los más mainstream, Limp Bizkit. Sí. Korn definió un estilo, el sonido del bajo, la batería, afinar en fa. Sí. Eso zarpado, lo empezaron ellos. Zarpado. Igual, vos, Wes Borland, el guitarrista. El Limp Bizkit, tremendo. Lo chupapija que es Fred Durst. Fred Durst está contrarrestado con lo crack que es Wes Borland artísticamente. Y musicalmente. Pues bueno, me parece un y hace capo, poco murió el bajista. Sí, Sam Rivers. Sí. Él se ahorcó haciéndose una paja. No, mentira. Mentira, boludo. No, estaba enfermo. No, sí, estaba enfermo. Pero me miraste un segundo que capaz que tenía una data especial. Sí, chabón. Claro, dije, ¿dónde sacó ese La trajo de Estados Unidos, No, estaba enfermo. No, pará, yo. Último, ¿no? Perdón, no, algunas más, dale, a ver, uno no más. No esperábamos menos. Sí, a ver. ¿Es de Smiths? Soda Stereo. Yo soy ricotero, no soy sodero. Así que digo, los discos de Los Redondos te los escucho todos. Me sé todas las canciones de memoria, las analicé todas re duro con 17, 18, 19 años. Y lo único que hablamos era tipo, este habla de la merca, este habla de los chupaverga que es Cerati. Así que digo, sé que a mucha gente le gusta Soda Stereo. ¿Vos son, es tu verdad? Son los U2 de Latinoamérica, son la banda pop que llegó, trascendió todas las fronteras del pop en español, pero a mí no me gusta. Me gustan Los Redondos, me parece una banda. Los Redondos, Sky Bellinson me parece el mejor guitarrista de cualquier banda de rock en español. Bestial. Yo tengo alguna más, yo estoy para que tiremos más. Dale, tirá. ¿Qué pensás de Morrissey? Morrissey, no me gusta. No me gusta Morrissey tampoco. Que es como que ¿A quién le preguntaron cuáles son las bandas que... mi top 10 de bandas que odio? Yo creo que Morrissey y The Smiths. ¿Cómo se llama Mars? El Johnny Marr. Johnny Marr. Me parece muy innovador en su estilo dentro de lo que fue el New Wave post-punk. Porque ya aburrió la distorsión, aburrieron los riffs. El loco hacía unos arpegios con guitarra y cambió la utilización de efectos, empezó a usar mucho el delay, el chorus, efectos que no usaba nadie, cosa que después copió The Edge de U2. Pero es de esas bandas que traté que me gustara y menos mal que no me gustó. Porque me parece una banda que apunta más alto. Capaz que ellos no lo hacen a propósito, ¿no? Pero. Sí. No me gusta. Y al revés, dos o tres bandas para vos subvaloradas. Subvaloradas, Los Ramones, me parece que es una banda que, digo, todo el mundo la reconoce, pero los locos nunca vendieron más de 100.000 discos. Es como que económicamente, para ser una banda que tuvo desde el 75 al 2000, 25 años, creo que. Sí. El primer disco de Britney Spears vendió más que toda su discografía y creo que ellos fueron mucho más relevantes en toda la música mundial. Sí, y eso sí. También te da una lección, ¿viste? Que tipo, ser exitoso y vender discos no quiere decir que vas a dejar una marca en la gente, ¿no? Porque Bueno, capaz que Britney Spears sí, que contagió mucha hepatitis a mucha gente, ¿no? Pero no, capaz sí, que sí. Elegí un mal ejemplo, pero sí, los Ramones influenciaron, creo que son... yo lo tengo en top 5 de mejores bandas de Estados Unidos porque para mí son la banda más americana que hay. Es simple, es una hamburguesa, es papa frita sí. con ketchup. Una maravilla. Es simple, lo escuchás, es... Es junto Motown, Elvis, pero con distorsión y... Algo de Beach Boys también para mí tiene. Claro. ¿Viste? Sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto, por ¿Y en supuesto. Español alguna subvalorada? No sé, yo qué sé. Yo creo que los Dead Boys es una banda infra o sobrevalorada, estamos hablando. Estamos hablando ahora de infravaloradas, sí. Te pregunto, Pauli. Los Dead Boys, bandas, yo creo que ahora, hoy por hoy, después de que hubo esa explosión de hip hop, se dejó de prestarle atención mucho a bandas de rock y creo que está bueno. Sí. Porque una banda de rock, cuando, viste, si sigue su transcurso natural de tocar en shows de 500, 1000, 5000 personas, se mantiene. Cuando explota, como explotó Nirvana y empezaron a tocar shows... Que tenía que tocar en todos lados. La banda se implota y se destruye. Sí, es verdad. Y es como es una forma de pegar un escopetazo en la cara a un unicornio, ¿viste? Que es como... Sí. Porque si Kurt Cobain seguía tocando, por más que hacía música bajonera y arruinaron el hard rock de los 80, que para mí estaba buenísimo. Bueno, arrancaron algo diferente. Sí, hicieron un cambio y estuvo bueno, era necesario. Pero a veces cuando se le da mucha bola a un género que no lo merece, destrozan ese género. Y, sí. Y el rock creo que es un género que merece estar, siempre. Ser under y estar sí. bueno. Y que el músico se gane la vida haciendo giras y tocando para 1000, 5000 personas. Ya cuando tocas para 100.000 personas, el ego te empieza a comer la cabeza, engañás a tu mujer, te empezás a drogar, cagás todo, te empezás a pelear con el bajista que es el que compone mejor, decís yo soy el más importante de la banda, y toda la banda tiene el mismo problema. Sí. ¿O no? Es 100% cierto. Ojalá que puedas volver porque fue hermoso charlar con vos. Sí, nos quedamos cortos. Sí, sí, quedó cortito. Bueno, es mejor un polvo corto que uno largo y aburrido. Sin duda, sin duda. Es lo que digo siempre. Esto. ¡Chapi!

como no se viraliza y no se ve en los medios y no se ve en el mainstream, pareciera que hoy de golpe la música, la gente joven y no, esa gente joven, hay mucha gente joven que hace un montón de tiempo viene haciendo música, escuchando música, consumiendo música, generando proyectos, pero supongo que ahora lo que propone Milo es hace que un montón de gente conozca algo que hace un montón de tiempo está ahí, sí, y que nunca se ha interrumpido esa transmisión oral, y él se suma como una persona que tracciona, empuja, abre. Me parece bárbaro. Ahora, después hay que dejar que pase el tiempo y a ver qué música sale de todos esos proyectos, qué creadores nuevos aparecen, qué intérpretes nuevos aparecen. Habría que ver cuál es el nivel que se plantea en los espacios de música folclórica también. Si aparece un espacio más diverso, más múltiple, más múltiple en el sentido de que no caiga en el cliché, que no se caiga en un cliché de amamos el folclore de guitarra y bombo y bien tradicional, sino, bueno, si son nuevas generaciones, que esos espacios sean programados con una gran diversidad de maneras de proponer y de expresarse con una música de raíz folclórica, y no que los jóvenes sean más tradicionalistas que las generaciones o más conservadores. Sí, claro. En ese sentido. Pero bueno, yo no sé, la verdad es que no sé qué va a pasar, y nada, siempre estoy ahí a tiro, siempre estoy mirando lo que hacen, siempre estoy dispuesto también a interactuar con los otros. Y nada, veremos qué pasa. Yo creo que está bueno porque un poco la tendencia de lo que habla Clement tiene que ver con que hay gente también más joven que escucha el género. O sea, decir que la gente escucha folclore siento que es una pavada, digamos, un género tan importante para nuestro país, pero sí se registra una tendencia que es cada gente más joven la que está escuchando ese género. Y gente que por ahí ha escuchado los proyectos de Milo que estaban con otro tipo de estéticas y de otro tipo de ritmos, y de golpe propone un disco de música folclórica y descubre un montón de autores. Claro. Y me parece buenísimo. Una linda puerta de entrada puede ser para gente joven que quizás estaba acostumbrada a algunos a escuchar cierta música más urbana o otras cosas, y de repente es abrir un mundo, ¿no? Siento que no, está bueno. Y algo que en algún momento, no sé si en qué momento lo escuché decir a él, esto de que hay muchos de que por ahí en el afuera no lo dicen, pero en sus casas esa música se escucha. Sí, total. Y circula y todo lo demás, así que nada, todo súper bien. Te decía fuera de aire que yo escuchaba Enramada, lo escuchaba porque lo tenía subido Spotify, me acuerdo. Enramada, para aquel que no lo sabe, fue un programa que hizo El Chango a lo largo de 3 años. Lo hizo en una radio, en Radio Nacional en su momento, Nacional Folclórica. Sí. Y era un programa que era muy lindo porque eran textos y música enramados. Sí, la enramada como la sombra de los árboles que te protegen del sol. Bueno, acá, bueno, los libros, la poesía, los autores, la música, el arte, la cultura, que te protege, que te nutre, que te cuida, nada, que te interpela, nada, es como un lugar en el cual sentirse por un rato a salvo. Ya tengo una pregunta para hacerte, tiene que ver con que hay un concepto que a veces circula por ahí, es que la gente que te dice, no, yo lo dejo de fondo. ¿Viste? Y no sé si ahí hay un vínculo con la música, por lo menos como a mí me gusta, pero lo que te quiero preguntar es, ¿cómo te vinculás vos con la música como oyente? ¿Tenés un proceso similar a lo que plantea Barenboim de un vínculo profundo, de tratar de comprenderla, de que te atraviese el todo? ¿O podés tener una música un poco ahí de fondo e ignorarla, si es que eso es posible? Qué bueno. No, obvio que nos cuesta estar en silencio y siempre estamos como llenando el espacio de silencio con algo, con la tele, con el teléfono, con algo. Nos cuesta ese momento de silencio primero, de sostenerlo. Pero por otro lado también está bueno poner, a veces poner un poco, vas en el auto y vas escuchando la radio, yo tengo la... entre una de las memorias la tengo a la Urbana y de golpe paso y de golpe me encuentro con algo. Tengo música clásica, tengo música folclórica. O sea, ¿escuchás radio en el auto? En el auto, sí. Solamente escucho radio en el auto. Ahí va. Entonces, a veces te escucho a la tarde acá. y de golpe, por ahí pasa una canción y me gusta, me detengo, levanto el volumen. Ajá. Y le presto atención y digo, ah, mira qué interesante, me gusta cómo suena, la analizo. Ah, mira qué bien, quién toca la bata acá, qué bien que toca el bajo, o el pianista, o la cantante, o lo que sea. No importa el tipo de música. Pero yo creo que lo que está planteando Bar en Boyacá es que deberíamos acostumbrarnos a que cualquier objeto de arte es un alimento. Un alimento. Un alimento que hace de que tu tiempo sea menos mecánico. Un alimento, una lectura, una conexión con una construcción estética, puede ser en palabras, una poesía, un relato, o una composición, o una canción, que es una oportunidad como para salir del tiempo mecánico y ser atravesado por una presencia, porque vivimos fragmentados, vivimos caminando fragmentados, pensando para adelante, nostálgicos para atrás, preocupados, ansiosos, nada, neuróticos, fragmentados en un montón de pedazos. Y a veces el arte es una oportunidad para cohesionar todos esos aspectos fragmentados de nosotros y estar un poco para adentro. De hecho, cuando tocas música, es una oportunidad de concentrar tu atención. Claro. A mí me dicen, ¿qué es lo que más lindo de tocar música? Y lo más lindo para mí de tocar música es desaparecer. O sea, no, por ahí estoy tocando y digo, oh, no suena bien, o la gente está dispersa, o no me gusta algo, o me siento incómodo, o me duele un brazo, o me duele la cabeza, y en un momento, de golpe, todo suena tan bien que desapareces. Uh-huh. Desapareces por un rato. Y ese vacío no es un vacío vacío, en realidad es un vacío pleno. Es un vacío que contiene absolutamente todo y uno es parte de todo. Es como cuando Rumi, el poeta persa, dice, tú no eres una gota en el océano, tú eres el océano entero en una gota. Uh-huh. Entonces, es ese vacío pleno, por más que dure muy poco tiempo, es un saboreo de un estado maravilloso y que de alguna manera la música, una buena composición, una buena obra de arte, es una invitación a ir a ese lugar que es de otra calidad. Lindo. Es hermoso, sí. Y vos, siendo músico, sos testigo de lo que le pasa a la gente. ¿Te das cuenta cuando lográs eso en la gente? ¿Cuando esa gente también logra desaparecer con tu música? Sí, o lo que más me gusta es que poder sonreír, poder sentir algún tipo de gratitud, algo de esperanza. En este momento, por ejemplo, del uh-huh. mundo, donde todo está tan pata para arriba, donde todo es tan violento, que por un momento todos estemos enfocados en una sola dirección, en un espacio en el cual podamos pensar en voz alta o simplemente estar enfocados todos en un solo en un solo objetivo colectivo, porque de hecho cuando lo haces en manera colectiva hay una fuerza diferente. Uh-huh. No es lo mismo cuando estás tocando solo en tu casa que puedo conseguir algo a cuando lo estás haciendo en un espacio comunitario, colectivo. Y ahí hay otro tipo de fuerza, hay una tensión de mucha gente en una misma dirección. Y eso se siente. Por ahí a lo mejor no lo puedes explicar. Uh-huh. Porque, ¿se acuerdan la película de todas las mañanas del mundo? Hay una película muy vieja, francesa, Todas las mañanas del mundo, de un alumno de la viola da gamba, que es el instrumento antecesor al violonchelo. Sí. Y ¿cómo se llama el actor francés? Gerard Depardieu. Sí, él es uno de los protagonistas de esa película. Y en un momento el maestro le pregunta, ¿usted sabe para qué es la música cuando no se trata de entretener los oídos de un rey? Usted es como cuando no se trata de bailar, ¿para qué es el sonido? ¿Para qué está eso ahí? Entonces, no lo puedes llenar con el lenguaje conceptual, porque el lenguaje conceptual, cuando tratas de explicarlo, estás en la superficie. En realidad es una experiencia única y intransferible. Pero, nada, hay que vivenciarlo. Y te puede pasar con los Beatles, o con Miles Davis, o con Beethoven, o con Martha Argerich, o con Piazzolla, o con Coco Marola, o con D'Angelo. Uh-huh. O sea, lo importante es uno tener como esa predisposición a algún momento del día a tener un tiempo y una relación con el tiempo de uno menos mecánica. Me gusta también la idea de pensarlo, viste que con la meditación siempre se busca mucho el aquí ahora, estar acá en el momento, concentrado, o por lo menos viviendo el momento, y que todo lo demás que vivimos no nos, es lo que decías vos, estamos mirando para atrás, estamos mirando que lo próximo. Veo que cuando estás viendo la televisión con el control remoto, querés ver qué más hay, nunca querés ver lo que estás ahí, siempre claro. Lo otro, y bueno, pasa con internet y demás. Y en base a esto que decías, claro, pensaba que una canción me abstrae de todo, un disco me abstrae de todo. Yo ahora me armé un ritual cuando vuelvo de hacer el programa a casa y pongo un disco siempre, como para bajar un poco, pero me quedo concentrado con el disco. Eso es una práctica que es maravillosa, como que te abre una puerta nueva a un nuevo mundo, si querés, por afuera de cómo vivimos ahora, ¿no? Más o menos. Sí, es como que, bueno, hay como un mundo afuera que te está pidiendo que seas perfecto, eficiente, competitivo y todo lo demás. Sí, yo dudo un poco de eso. Eso no significa que uno no tenga la responsabilidad de actuar en el mundo. Pero uno tiene que actuar en el mundo, pero uno también tiene que descubrir de qué está hecho. También. Y hay algunas cosas como, bueno, estás en el mundo, pero hay algo de uno que no es del mundo tampoco. Sí. Y entonces, y que eso también tiene que ser alimentado, ¿no? Entonces, siempre la lectura te lleva el principito, tu flor, tu jardín, tu volcán. Y entonces hay que regar esa flor. ¿Y cómo la regamos con esa flor? Con la lectura, con la poesía, con las bellas palabras, con las bellas imágenes, con el arte, con las construcciones estéticas que de alguna manera ahí son un espejo en el cual uno se mira y algo de uno ahí. No se trata de entender, porque no, porque la cabeza es la que quiere entender, pero no se trata de entender, sino de ser atravesado por las cosas. ¿Se busca sentido o el sentido está en simplemente en atravesarlo? Para mí el sentido está en saborearlo. Uh-huh. Hay un libro de Galeano, todas estas citas son porque en realidad lo he leído haciendo la enramada, pero hay un libro de Galeano que habla del doctor Favaloro que lleva un equipo de música a La Pampa y que no lo puede conectar, y que va un señor y que busca un señor, el electricista del pueblo, un señor que andaba en bicicleta, para que le conecte el equipo, y le dice, ¿puede conectar el equipo? Entonces, que porque Favaloro creo que venía de Estados Unidos, donde habían inventado el bypass, bla, bla, bla, y parece que, bueno, va a este pueblo del interior y en la casa no podía conectar este equipo ultramoderno. Entonces este señor, por deducción, mira un cable, mira otro, enchufa acá, enchufa allá, bla, bla, bla, bla, y dice, pruebe, doctor. Entonces Favaloro dice, esto es lo que dice el cuento de Galeano, sí, ¿no? Y Favaloro saca un disco de una sonata de Beethoven de piano y lo pone, y el señor pone, y la música de Beethoven inunda absolutamente toda la habitación. Y el señor, que se supone que no era una persona, ni un melómano, ni un intelectual, ni un culto, ni nada, se queda en silencio mirando por la ventana, totalmente abstraído y atravesado por la música de Beethoven. Entonces, cuando termina el lado A del disco, le dice, doctor, mire, años y años y años y años trabajando con electricidad, y este tipo de electricidad no la conocía. ¡Qué lindo! Es hermoso. Y eso es, para mí, a mí me emociona. Lo he repetido esto miles de veces y me sigue emocionando, como diciendo, qué bella la sensibilidad de alguien en donde esa música, de alguna manera, le toca, y no hace falta simplemente de ser un abonado del Colón y un especialista en la música. Tal vez gran parte de los que van al Colón, a lo mejor jamás les pueda pasar eso con la música de Beethoven. Entonces, es maravilloso. Entonces, cada uno se tiene que dar la oportunidad, porque hay algo de nosotros adentro muy refinado y muy bello, y que está esperando que sea tratado por cosas bellas. Sobre todo que también no existen las fronteras en esas cosas, ¿no? Pensaba recién de tu gira europea y de repente tocando tus canciones en un lugar como Ucrania, ¿no? El poder de la música también por fuera de los lenguajes, de los idiomas. Sí, yo quería ir a tocar Ucrania hace muchos años. De hecho, que estoy empezando a hacer una película porque quiero hacer un viaje al revés de mis abuelos. Mis abuelos salieron de Ucrania a principios de 1900, escapando de la guerra, y terminaron viviendo en Misiones, en Apóstoles Misiones. Y yo quería hacer un viaje al revés. De salir de Misiones y terminar en una Ucrania, y encontrar como un road movie, ¿no? Como de todo lo que va pasando en el camino. Y en mi gira europea, que fue hace unos meses atrás, mi productor francés, que se llama Sebastián Etienne, me dice: nos están invitando para tocar en el Teatro de la Filarmónica de Kiev, nos invitan, ¿querés que vayamos? Le digo, bueno, si voy, llevemos un filmmaker. O sea, no voy a ir sin filmar esto, sin arrancar algo que vengo proyectando, pero bueno, con esto de la guerra, estaba ahí como en un pendiente. Y estuvimos 5 días en Kiev, en Ucrania. Viajamos 18 horas desde Varsovia hasta Kiev, o sea, desde Polonia, porque no se puede usar el espacio aéreo. Y nada, y es como la película arranca un poco, es tremendo todo, 18 horas arriba de un tren, lo que pasa en la frontera, la gente que viaja en el tren, mujeres y niños, llegar a Kiev, es como una experiencia muy, muy fuerte. Los búnkers, estar atento a las sirenas, de los ataques con drones, te hace pensar en la guerra de una manera totalmente diferente. Y después el concierto a la noche, muy hermoso, con un quinteto de cuerdas del Teatro de la Filarmónica, con un grupo también que se llama Raja Braja, que estuvo hace poco en la Usina del Arte en Buenos Aires, y ellos fueron mis invitados. Una costumbre muy bella que tiene también Europa del Este, y por lo menos en especial en Ucrania y en Polonia, que lo he visto, es que el público va con ramos de flores. No la producción al final del concierto te da un ramo de flores, el público llama ramos de flores. Y de golpe, en un momento, después de la cuarta o quinta canción, si hay alguien que esa canción lo conmovió o le pasó algo, camina entre la gente, se para delante tuyo, te estira la mano y te da un ramo de flores. Y entonces, como gestos de una delicadeza, de una belleza muy linda. Así que fue para mí una experiencia muy bonita y muy poderosa, la de Ucrania. Y bueno, y por lo menos empecé a filmar. Ahora, bueno, tengo que filmar en Misiones. Me encantaría volver a Ucrania en otro momento, en alguna zona rural. Y completar esa historia. Y completar la historia de una música que viajó con los inmigrantes, que vino acá, que es parte del folclore del litoral, que es parte de mi mundo sonoro. Siempre estoy tocando algo. Hice un disco que se llama Polcas de mi Tierra. Siempre estoy tocando alguna danza que otra que está relacionada con la cultura de los ucranianos o de los polacos o de los inmigrantes. Así que es como que de alguna manera el mundo no es tan grande. Uno estira, es como estirar una raíz y ves que esa raíz está interconectada con un montón de otros lugares. Y la cultura y el arte también son una herramienta que te hace ver de que las cosas están conectadas. Solamente que uno tiene que tener el interés de ver lo que te rodea y buscar esas conexiones y celebrarlo, ¿no? No porque uno no esté feliz con la tradición o con el lugar donde nació, sino que uno es una cosa muy compleja y muy conectada con todo lo que te rodea, aunque uno no lo vea. Chango, esto nunca te lo pregunté, me genera mucha curiosidad preguntarte por alguna experiencia como público que hayas vivido vos, quizás más de pibe, más chico, algún concierto, algún músico que viste en vivo, y todos, me parece, tenemos esos recitales que en algún momento sentimos que, bueno, nos dimos cuenta después quizás, pero che, esto me cambió la cabeza, esto me emocionó, esto para en mi vida es una piedra fundamental de mi formación musical y emocional. No, he visto muchos conciertos, imagínense la cantidad de conciertos. O sea, tengo 57 años, hace 47 que toco el acordeón, o sea que he caminado y he visto un montón de cosas. Pero siempre tengo una anécdota muy, muy fuerte de cuando yo tendría 14 años. ¿Saben? Yo vengo de Apóstoles Misiones. Sí. Capital Nacional de la Yerba Mate, Ciudad de las Flores. Y cuando yo tenía 14 años, a la fiesta de la Yerba Mate fue a tocar el grupo de Tallagorros. Sí. El chamamé tiene como figuras así enormes. Ernesto Montiel, Coco Marola, Isaac Abitbol. Y tiene uno que se llama Tallagorros, sí, el padre de Antonio Tallagorros. El compositor de Carito, de María Bada, sí, de Argentina Secreta. El padre, el rey del chamamé. Cuando murió Tallagorros, el grupo siguió tocando y se llamaban Los Reyes del Chamamé. Y se ponían todos como unas bombachas y unos sacos con corraleras y pañuelos y sombreros grandes y las ropas todas bordadas con ceibos. Vos ves las tapas de los discos de Jimi Hendrix, sí, ¿viste? Todos con sacos bordados. Bueno, Los Reyes del Chamamé también tenían todos así como corraleras, sacos bordados, pantalones bordados. Hermoso, eran como Elvis Presley más o menos. Espectacular. Pero tocando chamamé, dos acordeones, dos guitarras, un contrabajo y un recitador. Y yo quedé muy impactado de verlos eso con 14 años, porque cuando yo empecé a tocar el acordeón, empecé a venir a Buenos Aires, los periodistas me decían, ¿y por qué tan joven, con el pelo largo, tocas chamamé? Uno se imagina que deberías estar tocando rock and roll o blues o todo eso, ¿no? Y yo le digo, si vos supieras el rock and roll que yo he visto cuando tenía 14 años. Y este grupo me impactó mucho porque tocaban un tema que se llama De Basto en Pelo. Para el que no conoce, en la doma de los animales, como De Basto es como domar con estribos, ¿no? Y en pelo es absolutamente sin nada. Es como, como una rienda alrededor del caballo y se agarra con la mano. Eso es Los Reyes del Chamamé. Ahí va. Eso es De Basto en Pelo, ahí está. Y en un momento el recitador empieza a decir cómo doma un gaucho el caballo. Entonces empieza la sotera del rebén que le recorre el esqueleto, que el jinetear en pelo no es juguete para creer. Ahí está. Que le recorre el esqueleto, que el jinetear en pelo no es juguete para criatura. Mientras ellos estaban tocando esto en vivo, uno de los guitarristas empezaba a acomodarse como para domar la guitarra como si fuese un caballo. Entonces todo, hacían toda la parsimonia de como si una de las guitarras fuese un potro salvaje. Y en un momento del concierto saltaba arriba de la guitarra y la empezaba a domar entre el medio del público. Como si estuviera, como los domadores estos que ven en Jesús María o en Estados Unidos, que en bueno, pero domaba el gaucho la guitarra en el medio de la gente, delante de mío, era un polvaderal. Y los músicos seguían tocando y uno de los guitarristas la domaba la guitarra y de golpe desaparecía de la gente. Y antes de que termine el tema, aparecía detrás del escenario con la guitarra mansita, se la colgaba y hacía el acorde final. A mí eso me impactó muchísimo. Era como, bueno, después de esto, que no sé, los Rolling Stones son como una, son jugate conmigo. Jugate conmigo. Claro, era para mí como espectacular. Una cosa tremenda. Y un sentido de show impresionante. Un sentido de show, una potencia y una cosa, una impronta con una música en vivo y con esas ropas brillantes, todas bordadas. Para mí era como, a mí me impactó mucho eso. Obvio que después he visto un montón de conciertos, no sé, Rostropovich en el Colón tocando, no sé, el violonchelo, o he visto, bueno, a Mercedes Sosa, Divididos en obras a principios de los años 90, era muy poderoso. Ahí subiste, ¿no? Sí, era muy poderoso ver esos conciertos. Yo me enteré de tu existencia por Divididos. Cuando hacían Ala Delta y era una cosa muy poderosa y... O sea, he visto muchos conciertos bellos así. He visto conciertos girando por Estados Unidos o girando por Europa así, de música de Mali o de Europa del Este, taras de Heyduk o no sé, de todo he visto. Pero ese es el que te acordás como primer concierto. Pero eso a los 14 años me impactó mucho. Me impactó. Era como muy poderoso y dije, wow, esto es el chamamé, yo quiero este rock and roll. Esta energía, viste, de los tipos tocando y prendidos fuegos, a salvo, totalmente a salvo, en el sentido, una energía y una conexión y la gente también, era como... Era ver como ver a... Es una ceremonia. Es como cuando vas a la Kermés Redonda y ves la gente totalmente conectada. Bueno, así era, eso era lo mismo que yo veía, pero en un pueblo en el interior de la provincia de Misiones, escuchando a Los Reyes del Chamamé. Yo estoy para que toque un poquito, porque para aquel que no lo sabe, porque no se ve, porque está abajo, trajo el acordeón, es para cerrar la nota, Un poquito, un regalito como para cerrar la nota, Chango, después recordamos las fechas. Me hicieron hablar de todo un poco. Fue hermoso. Pero mira, estaríamos horas hablando. Leímos Barenboim. Bueno, vengan a la enramada. Por supuesto, por supuesto. Esto es el 26 de octubre a las 20 en el Teatro Margarita Xirgu. Entradas disponibles en tuentrada.com. Invitada especial, Nadia Larcher. Y ahora para cerrar, un poquitito. No, puedo ir desde Astor. Jimi Hendrix. Opa. Escuché una versión de Little Wing en acordeón. No, nunca en mi vida me hubiera imaginado esto. Es increíble. Aparte, arrancaste a tocarla, no me daba cuenta. Decís, ¿cuál estás tocando? Y bueno, después cuando empiezan esas partes tan características, me encanta la versión de Steve Ray Vaughan. Para mí es mejor la de Steve. Eso es para un programa de covers mejores que la de. Para mí es más linda la de Steve Ray Vaughan que la de. La de Steve Ray Vaughan tiene un desarrollo y una potencia increíble, y es una melodía tan bella, me encanta, Dani. Es una maravilla. Sí. Chango, como siempre, gracias. Un beso a todos, un linda la charla, gracias. Que terminen bien la noche, y nada, créense como, viste, un pequeño espacio, y conectarse con la música ahí, uh-huh. Como un alimento. Claro, ¿sabes? Que sí. Eso, que es un bello alimento, como a regar la flor, diría el principito. Ahí va. Limpiar los volcanes, cortar los baobabs y regar la flor. Así que nada, un abrazo enorme y linda la charla. Gracias, Chango. En cada viaje hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal en el momento justo. Por eso encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante, o mejor dicho, el asiento del acompañante. Presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt. Espacio y estilo como nunca viste. Recién estábamos charlando fuera de aire con Marto hace un ratito, pensando qué disco podíamos recomendar para encarar este viaje de copilotos perfectos con el Citroën Basalt. Y viendo a ver quién cumplía años, buscando esos viejos trucos radiales que uno hace, recostarse en la efeméride, ver desde dónde se puede disparar una historia, encontramos que Neil Young cumple 80 años y me pareció que era una buena oportunidad para recomendar. 8-2. Una buena oportunidad para recomendar un disco que quienes lo conocen y saben lo van a tomar como algo obvio, pero siempre hay gente nueva que puede estar ahí al borde de conocer una joya. El disco se llama Harvest. No confundir con su canción Harvest Moon, que es una canción que en mi cabeza es relativamente nueva porque es de 1992, pero hay un disco que sacó él en 1972 que se llama Harvest, que es uno de sus discos más populares. Tiene algunas de sus canciones más míticas. La que está sonando de fondo es una canción sobre la heroína. Se llama The Needle and the Damage Done. O sea, la aguja y el daño que hizo. Tiene que ver también con algunos amigos que murieron. Pero es un disco que tiene momentos muy luminosos y momentos muy oscuros, una etapa bastante particular en la época de Neil Young. Él ya era una figura, vivía en un rancho en California, y grabó este disco que tiene algunas de las canciones más, más emblemáticas de su carrera. Te voy a pedir, Walter, que vayas poniendo una que se llama Heart of Gold, solo para que la escuchemos un poquito, y después otra la dejamos entera, si querés. Esta es una canción que a mí me parece maravillosa, Corazón de Oro, que en algún momento quienes hayan entrado en las American Recordings de Johnny Cash con Rick Rubin, quizás escucharon la versión de Johnny Cash. Para mí es una de las canciones más lindas que tiene Neil Young. Está en el disco Harvest, el disco que estamos recomendando para encarar un viaje con un Citroën Basalt. Escuchalo cantar un poquito, mira. Es una canción que es muy loco porque partía un poco de los cuestionamientos que él tenía con la fama y demás y llegó al número uno de Billboard. Bueno, en fin. Neil Young, un hombre que está acostumbrado a la lucha contra las injusticias del sistema. De hecho, cuando pensamos en recomendar este disco nos fijamos si estaba en Spotify porque en algún momento había sacado sus canciones de Spotify, sus discos de Spotify, cuando el podcast de Joe Rogan, pagado por Spotify, difundía algunas teorías antivacunas. Probablemente la canción más conocida de este disco, la más emblemática, la que hayas escuchado más veces, quizás sin saber que era de él, es una canción que se llama Old Man, que cuenta la leyenda que está dedicada al hombre que le cuidaba el rancho y en el cual él se veía. Es una canción que es muy linda para escuchar cuando cumplís 40, es una canción muy linda para escuchar cuando empezás a ver que te pareces a tus viejos. Creo que en este momento, si vas a encarar un viaje, por lo menos mental, podrías subir un poquito el volumen, cerrar los ojos y escuchar Old Man aquí en Música Es Todo. My life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Oh,

down. Cause I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, hey. Been holding it for a while, hey. Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. Deleitándose con nuestros oyentes que están dejando estas notas de voz increíbles, ¿no? No se fueron, eso es muy bueno. Goyo Iñaki, gracias por venir, Banda Los Chinos. Banda Los Chinos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hola. Muy buenas noches. Gracias por invitarnos, che. Gracias por venir un 9 de julio. Por favor. Sí, por favor. 9 de julio hasta ahora. Si se quieren poner los auriculares para escuchar mejor. Claro. Gracias por venir. Felicitamos a Iñaki, recién casado. Sí. Lo vi en las redes sociales. Sí. Se viralizó, se filtró el video. Se filtró el video. No, sí, me dio feliz, la verdad. Feliz. Creo que está escuchando. Le mando un beso muy grande a mi mujer. Mira, vos sabías que suspendió la luna de miel para venir acá, ¿no? Sí, no tenía dudas. Inventemos cosas. No, me dio fomo su casamiento, te lo voy a decir, porque había mucha gente y armaste como un showcito. Se armó un show. Increíble. Sí, con amigos. Muy divertido. Sí, lo vi a Dilo. No se tocaron temas de Banda Los Chinos, era la premisa. Buenísimo. Ah, perfecto. Sí, ningún tema de Banda Los Chinos. Y sí, es cierto, Dylan vino invitado a la fiesta y no estaba previsto que se subiera a cantar. Y obviamente, como es él, pidió pista y se mandó. Excelente, porque si era tema de Banda Los Chinos, es laburar en el casamiento, sí, no tiene sentido. No, tenía que ser divertido para nosotros también. De hecho, o sea, armamos la banda y yo arranqué como espectador. Bien. O sea, yo quería disfrutar del show. Y en un momento dado me subí a tocar y bueno. Sí. Y pasaron cosas. Pasaron cosas. Muy divertido. Toqué con Fina, con mi pareja, tocamos un tema juntos también. Ah, qué ternura. Sí, no, fue muy divertido las cámaras. Cerramos con Yo no me quiero casar de usted. ¡Oh, buenísimo! Tocándolo juntos. Buenísimo. Me acuerdo una vez un amigo pirata escuchando Yo no me quiero casar y usted diciendo, esto es un himno completamente emocionado. Ya dio la vuelta. ¿Qué año? Y hace muchos años. Hace muchos años. No me quemé. No me dio para eso. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien, che? Muy bien, sí, la verdad que muy bien. Muy contento. Ya como que hay una... El próximo norte... Es el Movistar Arena. Sí. Y no falta tanto, loco. No falta tanto. Empieza a acercarse, sí. Peligrosamente se acerca. Se ve la montaña. Qué loco, ¿no? Porque me acuerdo cuando lo anunciaron allí por el Buena Vibra. Sí. Que fue febrero. Febrero. Uy, sí. Y que... Ya te estás poniendo nervioso. Y nunca que... más anunciamos un show con tanta anticipación. Claro, porque... Demasiado, ¿sí? Demasiado tiempo, me parece, sí. O sea, ¿les está metiendo mucho nervio en ese sentido? ¿Mucha cabeza? Sí, ah. Sí. Sí, yo creo que sí. Por ahí está mejor hacerlo ahí, más cerquita, dos meses antes, pum. Pasa que no deja de ser una arena también, ¿o no? No, obvio. Como hay algo de querer hacerlo increíble, imagino. Venía por ahí la mano, obviamente, porque es un desafío, es un escenario gigante. Y bueno, en línea con eso estamos ensayando a full, de hecho venimos a ensayar. Sí, hoy estuvimos ensayando. Feriadito. O sea, están afilados para... Por eso trajeron la guitarra, es espectacular. Sí, obvio. Estamos afilando, no sé si afilados. Son cosas diferentes. Che, está bueno, como tengo ganas como de mover por diferentes lugares y hoy arrancamos el programa, es 9 de julio, está terminando el 9 de julio ahora. Sí. Y pensando un poco en la música nacional y demás, como siempre hablamos de vándalos y demás, me gustaría ir un poquito para atrás y pensar en artistas nacionales, los primeros que, que en algún momento les empezaron a partir la cabeza, que dijeron, che, ojo que acá hay algo también que se me puede cambiar la vida o que me la está cambiando ahora. Sí. La verdad que así como lo primero que se me viene a la mente fue el folclore que escuchaba en mi casa de pendejo por mi familia, por mis viejos, como lo dijiste, 9 de julio también, y me llevó, me trasladó directamente a esa instancia y es como, sí, artistas nacionales que fueron los primeros que me impactaron. Mercedes Sosa me parecía una figura como, no sé, mística, ¿viste? Sí. Como muy, muy fuerte, la voz me parecía muy... que te atravesaba y no hablaba igual a como cantaba, no sé, había algo ahí medio loco. Y después Spinetta, que eso encima nos pasó de vivirlo medio juntos. Sí, como empezamos a ir a ver al Flaco a los 13, 14 años juntos. ¿Qué era? ¿Época Socios del Desierto? Era 2000, era solista, era 2005, 2004, 2005. Pan, la previa que saliera Pan, que es 2006. Sí, por ahí. Más o menos, sí. Sí, el viejo de los Verduga era así muy, muy spinettiano y nos... Y nos llevó, me acuerdo, de los primeros shows, ¿no? A la Trastienda. Sí. A la Trastienda de Verlo el Flaco que presentaba Pan. Pero también lo vimos, no sé, en el viejo Teatro Bristol ahí de Martínez. Sí. En el Don Bosco lo vimos también. Sí. ¿Cómo? En el Teatro Don Bosco, ese fue uno de los últimos shows. Sí, muy, muy pequeños. Sí. Me encanta el algoritmo de otro tiempo, que yo un poco lo extraño, que es el viejo que te dice, es por acá. Sí. Sí, ¿no? Sí, Spotify sí, no te sí. hace eso. No, no, totalmente. No. Y que te llevaba al recital, ¿viste? Como... Sí. Me acuerdo que, bueno, el de Tommy, que era muy, muy fanático, me acuerdo... compilados que me armaba o discos que me copiaba, me decía, toma, escuchaste este disco, no sé, un disco de Pescado Rabioso, cosas así. De la época del CD quemado, ¿no? Y sí. armabas tu playlist, sí, quemabas y el disco. Se lo dabas a un amigo, toma, escuchaste este disco que... Sí. Sí, sí, sí, tremendo. Te explota la cabeza. Y bueno, yo también escuchaba mucho Charlie, mucho Sui Generis. Como por esa... Sí. No sé, como que... Nosotros también hacíamos temas de Sui Generis. Es verdad eso. Teníamos un dúo medio acusticón ahí en el colegio y... ¿Cómo se llamaba? En primera instancia se llamó Black and White. Buenísimo. Ah, los amo. Y después Acacias. Después Acacias. Nos pusimos ahí spinettianos. Sí. Acacias es muy bueno. Y nos vestíamos como si estuviéramos en los 70. Me acuerdo que le robábamos unos sacos a mi abuelo. ¡Qué y, ternuras! ¿No? Y nos peinábamos así, nos tirábamos el pelo para atrás. Sí. Sí, 17, 16, 17, 18, por ahí. Para mí esa es una etapa súper formativa. Es como, ahí arranca todo. Ahí sí, totalmente. Todo. Estaba pensando en eso, como, bueno, a partir de empezar a compartir música, empezar a compartir shows, debe ser como un poco la semilla que da inicio a todo esto, ¿no? 100%. Sí. Porque además después empezó a armar esa tradición de ir a ver shows juntos, una vez que armamos la banda incluso, porque antes de armar Banda Los Chinos teníamos otras bandas. Claro. Entonces era ir a ver bandas juntos, y eso también era muy formativo. Estaba bueno. Sí. Desde bandas cercanas que hacían un show en festival en el Río... Sí, a ver, no sé, a verlo a Spinetta, claro. O a ver un show de, no sé, de Cerati gratis en Figueroa Alcorta o alguna data así, no sé, eso. Sí. Y después hay un momento, ¿se acuerdan el capítulo de Los Simpsons de los Borbotones? Sí. Que arman la banda, que en un momento descubren que Barney en realidad tiene una gran voz. Sí. ¿Cuándo te pasó a vos eso? ¿Cuándo es el momento buenísimo. Que todos dicen... Sí, es buenísimo. Yo me acuerdo, la primera vez que lo escuché cantar, me acuerdo. ¿En serio? Sí, porque nosotros íbamos al colegio y él entró en quinto grado. Ajá. Claro. Yo llegué al colegio de Jardín de Infantes, el mismo colegio con los Verduga y mi hermano, era misma clase, ¿viste? Y este entra, creo, ¿en cuarto o quinto? Quinto grado. Y había comedia musical. Ah. En el colegio. Se hacía el acto de fin de año. Excelente. Que actuaba. Y creo que era el Rey León. Y te no, fue antes. ¿Antes? Pero sí, fue. Yo te escuché. Ah, cantando. Sí, fue la del Rey León, es verdad. Sí. Una del Rey León. Yo te escuché cantando. ¿Eras chiquito? Haciendo sí, de tenía Simba. 11 muy años. Muy bueno. 11 sí. años. Y me acuerdo que era como. Había una audición y cantaban todos los chabones, iban pasando de a uno. Y yo pasé al principio, bastante al principio, y la profesora dijo, ya está, es él. Y después y todos los pibitos llorando. Como que a mí me hacían bullying igual por cantar, porque claro. Me decían que ponía la voz de una manera rara, no sé qué, era como algo que me trataban de joder con eso, pero yo sentía que tenía un poder. Y me acuerdo que el viejo de los Verduga, después de ese acto, se acercó y me dijo, vos vas a cantar en la banda de mis hijos. Y así, y así sucedió, boludo. Me acabo de acordar de eso. Me fichó el que nos llevaba era Spinetta. Es el viejo de los verdugas, ya es como la figura, sí, la figura, sí, más, sí, importante. Sí, sí, sí. El quinto elemento. Sí, no, no, es... el padre del indie. Pero qué interesante, porque a los 14 y 15 años tenés una voz que después seguramente se fue transformando. Sí, sí, sí. De hecho, yo a esa edad, a los 10, 11 años, eso... Yo en realidad lo descubrí antes, en el colegio que fui antes, en cuarto grado, hubo un profesor de música que nos enseñaba a cantar canciones de los Beatles y te hacía entrar, no sé, entrabas vos y al siguiente compás entrabas vos y el que primero se perdía, descalificado. Y el premio era un pebete y una coca. Buenísimo. Entonces, es espectacular. Yo descubrí que también que podía partir la cabeza en dos, escuchar lo que estaba cantando el otro y yo escuchar mi parte y seguir. Tenía, no sé, 9 años tenés en cuarto grado. Te llevaste muchos pebetes. Obvio, obvio. Era increíble. Era increíble todo el año. Todo el claro, año. Los revendía, no, entera. Qué lindo momento es en el que te ahí das cuenta descubrí. A partir de un otro. Sí, sí. O a partir de contexto, que lo que vos haces, eso, tengo como un, este es mi superpoder, me sí, parece. Sí, sí, sí. Fue ahí, totalmente. Y vos, Iñaki, con la guitarra, también hay una cosa de. En el colegio, no sé, está el que toca la guitarra en la misa, sí, es un colegio de esos, digo, ¿no? Pero Sí, bueno, teníamos nuestro ensamble de misa ahí en el colegio. ¿Qué cantaba Jesús, te seguiré? ¿Esas tocabas? Te transformar, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Mar adentro. Sí, no sé, sí. Más allá. Una vez por mes había misa. Sí. Y creo que era los viernes, sí. No sé cómo me acuerdo, viernes al mediodía había misa, el primer viernes de cada mes, algo así era. Correcto. Y ser el ensamble de la misa nos habilitaba a tomarnos la mañana para ensayar. Buenísimo. Sí, y además, buenísimo. Supuestamente lo hacían los de quinto año, supuestamente, pero nadie lo quería hacer. Y nosotros entramos secundaria y en séptimo grado lo agarramos y hasta nunca lo soltamos. Era nuestro espacio de música. Era la sala de ensayo. En el cole, total. Y ahí, y ahí de repente se distraía alguien y cantaban otra cosa. O todavía no, le metíamos data, otra data. Le hacíamos arreglos a los temas de misa. Sí, sí. Terminamos buenísimo. Metiendo la batería. Mati llegó a llevar la batería, obviamente. Y era el lugar para hacer música en el colegio. Y sí. Pero Iñaki tuvo como. Fue, no sé, yo me acuerdo también cuando Iñaki apareció con la guitarra en el colegio, un poquito después, sí. 14. 13, 14, ya estábamos en secundaria. Sí, yo un momento dado me obsesioné con la guitarra y como que aprendí rápido. Pero claro, de un verano a otro, se pasó un verano entero tocando y apareció en marzo del año siguiente tocando así, ¿viste? Y se tocaba... Paco de Lucía llegó. Claro, y de repente se tocaba, no sé, ¿viste? Como una de, no sé, un tango todo arreglado en guitarra o no sé, o algo de Led Zeppelin. Sí, de repente unos arreglos increíbles. Sí, como que aprendí solo a tocar. Y no sé, y me presentan a, no sé, una amiga de mi vieja me presenta a un profesor de guitarra clásica. Mm. Y yo, viste, era bastante, me daba manía y me, sí. me reenganché y el chabón era re exigente y yo como que me copé y de repente muy rápido estaba tocando bien. Sí, y ahí elegiste la viola y no la soltaste nunca más. Sí. Sí, ahí entré con todo ahí. Me gusta esa sorpresa, viste, que es muy del colegio también. Terminan las clases y un compañerito vuelve medio un 80, claro, ya tiene toda la sombra de la barba en el segundo año. Bueno, así con la guitarra, sí, ¿no? Fue así, totalmente así. Es muy bueno el recorrido, pues también para salir un poco de lo clásico que hablamos siempre, pero obvio. Hay un momento que también que se dan cuenta, bueno, uno se descubre al otro, así, arman la banda, pero hay un momento que decís, somos buenos, quizás. Te da vergüenza decirlo, pero que decís, che, nosotros podríamos vivir de esto. Nos llevó un montón de tiempo llegar a esa parte de la historia. Muchos años. Muchos años, porque antes de eso, no sé, sí éramos buenos, ensayábamos un montón, pero no había siempre una banda mejor que nosotros, no sé. Okay. Hasta incluso fuimos a concursos de banda y todo, bien de pendejos, y nunca ganábamos, siempre éramos los segundos. ¿A dónde fueron a concursos? No sé, concursos de banda que había en nuestro barrio, o la Bienal, parroqueando se llamaba. O situaciones así que siempre había alguien que era mejor. Claro. Nos llevó un montón de tiempo también entender qué era lo que queríamos hacer, porque no era como un proyecto de tener una banda y llegar a escenarios y vivir de esto. Arrancó 100% como un juego, ¿viste? Entonces, toda esa pasar a esa etapa de profesionalizarnos y decir, upa, acá hay algo, vamos a meterle, vino después, me parece. Sí, y también quizás es como que era difícil llegar, ¿viste? Como a tocar en un lugar como Niceto o Roxy, o como que no estaba el camino tan marcado. Es que cuando arrancamos, siento, era otra escena. Yo creo que son como de los últimos de aquella generación de hacer como todos los pasitos para ir llegando a diferentes lugares. Sí. Antes de la era mainstream y digital y la música urbana y esas locuras de pegarla en una red social y de repente... Sí, sí, ¿no? Era como los albores de, no sé, el evento de Facebook, viste, de, che, hay 200 asistires, bueno, vienen 100. Claro. No, esas cosas o Bandcamp. Sí. Somos early adopters de todas esas plataformas, MySpace, claro. Bandcamp, después... Y Instagram mismo, Facebook, todo eso fueron como herramientas que fuimos encontrando y que nos sirvieron para llegar hasta acá y armar nuestra propia comunidad. ¿No? Sí, obvio que sí, pero sí, es cierto. Imagino que hay un momento, si es que lo hay, quizás no, y fue algo como que lo tienen quizás más borroso, pero ¿sucedió un hecho o una situación que se miraron y dijeron, che, esto puede ir en serio, o a partir de ahora podemos dejar nuestros laburos? No sé, algo en el cual decís... punto bisagra para que la banda termine de profesionalizarse. Hubo varios para sí, mí. Sí, son pequeños pasitos. Pequeñas checkpoints, pequeñas banderas que vas clavando. Uno que me acuerdo fue tocar, queríamos tocar en Capital, era como hacer una fecha en Capital, era el desafío. Y tocamos en un festival. Y nadie nos daba el lugar. No, era imposible. Era muy difícil llegar. Y tocamos en el Ciudad Emergente. Que se hacía, sí, claro. Que se hacía en ese entonces. En el Centro Cultural Recoleta. Sí. Sí. Lindo lugar. Que estaba muy espectacular y ahí habíamos ido a ver bandas. Ahí estaba lindo. Estaba buenísimo. Sí. Ese fue como un primer hito que dijimos, bueno, antes de eso, de hecho, dijimos, che, si este año no logramos tocar en Capital, medio que cada uno siga con la suya, ¿viste? Si este EP era cuando... Sí, porque esto era 2015. 2014, 2015. Y la banda se formó en 2009. Ok. Como que habíamos estado 5 años, ¿viste? Remo intentando... puro. Sí. Como que habíamos hecho un disco que no había pasado demasiado. Y bueno, y aparece este P. Aparece, ¿no? Nunca Estuve Acá. 2014. Que está sonando. Sí. Sí. Que termina de consolidar la banda también. Sí, que entra el Lobito, que entra en 2012, 2013. Y entra mi hermano Chapi también en 2014. Y hacemos este P. Y ahí como que se empiezan a abrir algunas puertas. Y ahí es donde encuentran... No sé si el sonido, pero hay algo... yo la primera nota que les hice fue 2017, porque sí. Fue ese año que vinieron a tocar. Y a mí lo que me sorprendió era en una banda que recién la estábamos conociendo, por más que ya tenían unos años, lo que sonaba. Mm. Creo que algo les dije, sí, como tipo, en otro país serían millonarios como alguna boludez de esa. Pero, sonaba muy, muy bien. Es a partir de ahí, de esos dos ingresos y... ¿Es esa época, sí, donde de repente es el banda Los Chinos que conocemos ahora o la semilla de lo que conocemos ahora? Yo creo que sí, porque ahí nos obsesionamos también. Tuvimos nuestra primera sala de ensayo y pasábamos muchísimas horas ahí. Nos fuimos a vivir solos, Mati y yo, a una casa que le decíamos el hostel, con que vivíamos con 3 chabones más, era enorme y era como un punto de encuentro donde íbamos después de ensayar a... pasarnos música, a seguir escuchando cosas juntos, a escuchar los ensayos que grabábamos con un celu, y ahí fue que nos enroscamos con esto de, bueno, hay que sonar lo mejor que podamos. Buena época esa igual, sí, ¿no? Ahora que ya la banda va a ser un Movistar y que yo la ves para atrás, sí, está bueno. Linda época. Obvio, sí, sí. Obvio, totalmente. Sí, sí, una cantidad de tiempo teníamos interminable. Sí, pero que de hecho este disco, el disco este, o sea, voy a venir ahora al presente, pero el disco este y grabar Vándalos... en 6 meses, fue tratar de volver a eso, que era, claro, un juego y que era horas y horas de tocar y de zapar y de llegar a resultados después de mucho tiempo de estar tocando, ¿viste? Y no tan pensado, bueno, grabo, tiro 3 tomas, edito y fue. Es verdad, era como, fue tratar de volver a eso. Era dorada, sí. Eran solteros, imagínate. Imagínate, ahora son tipos casados. Ahora tiene anillo. Pero hay algo del... A mí no me deja de parecer importante siempre como reivindicar estos recorridos, ¿viste? En tiempos de cuestiones tan efímeras y todo, que ustedes, obvio, hayan tenido el recorrido de banda más tradicional de alguna manera, siento que hace sentido y que está re bueno como comunicarlo, está re bueno recuperarlo, recordarlo, ¿viste? Hay algo de que todos esos pasos en su momento estuvieron buenísimos para también el de hoy se disfrute de otra manera, sí, ¿no? Y fueron muy, muy, muy de nuestra identidad también, como que... Es esto que les decía, como que no había un camino, es como que se fue haciendo ahí. Claro. Y después nos dimos cuenta que también muchas bandas también de nuestra generación también hicieron eso y con varias nos seguimos viendo al día de hoy y es como la vieja escuela de los albores del indie, o sea, sí, el referente ahí era el Mató. Sí, claro. Sí, como que era el post-Cromañón y no se sabía muy bien para dónde iba todo. Sí, qué mala época que te toque el post-Cromañón. Qué sí. mala época que te toque eso para arrancar. Total. La verdad que sí. Pero bueno, estaba estaba El Mató, es como un poquito unos años previos a que nosotros sí. Viste, arranquemos la banda. Y fue como una referencia, decir. Sí, como un faro. Apa, mira. Sí, mira cómo contra. Lo están haciendo los sellos independientes. Viste la escena en Córdoba, la escena en Mendoza. Como esas cosas también son de, fueron de esos años. Juntarse con bandas, organizar tu propio festival ahí independiente. Va. Como todo eso era, sí, parte de lo. Sí. Che, antes de pedirles que canten alguna canción, les quería preguntar por Vándalos, con B corta, en este caso, que no sé, como me pareció que es un disco que siempre suena bien y que le encuentro hasta cosas barrocas, tipo como, inclusive en la gacetilla estaba la referencia a Phil Spector, que arranca, con me parece como muy, muy distinguible, y me gusta eso. Y después le encuentro cosas como hasta ochentosas, como ritmos casi como Yazú, como ese tipo de bandas, y a la vez no sé, como lo veo hasta introspectivo el disco, no sé si se plantearon eso, pero no sé si la palabra es maduro, pero sí. ¿Se plantearon algún tipo de mirada sobre el disco o llegaron a eso tocando y componiendo y punto? Es un disco, sí, muy, muy introspectivo. Es muy, muy acertada la observación, creo, porque lo hicimos el año pasado y fue como un periodo introspectivo de la banda, con poca gira. Estábamos también como pasando por un momento interno de la banda, así como de crisis, si querés. De como de replanteo de un montón de cosas, ¿viste? Bueno, tocamos hace casi 15 años, crecimos, sí. Llegamos hasta acá y paramos un poco la pelota y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo queremos seguir? Fue como un replanteo de todo, ¿viste? Como y salió mierda y salieron cosas. Y bueno, es un disco que está atravesado un poco por esa crisis y es muy introspectivo, sí. Está bueno. Che, ¿se cantan una cosita? Sí, obvio. Supuesto. ¿Una cosita? Y es que, ¿qué cosita se van a cantar? Es que además vienen de ensayar, o sea... Ay, sí, está todo aceitadísimo ahí. Tiene las manos calientes, la garganta claro. Está tibia. Y si es... Tiene el tecito, se tomó un tecito ahí. Un tecito. Un té negro. ¿Qué lindo? ¿Hacemos alguna del disco nuevo? ¿No es cierto? ¿Estamos para esa? Para lo que ustedes quieran, nosotros vamos a estar. Bueno. Sí. Tope de gama. Tope de gamusa. Muy bien. ¿Qué es esa cereza? Tuve una revelación. Casi una revolución. Fuimos desapareciendo lento como una película. Todo vuelve hacia atrás. No sé dónde estás, se hace tarde en Buenos Aires, lo siento. ¿Seguís? Sí. Se tarde en Buenos Aires, lo siento. No es fácil decir adiós y es así. Qué Beatle que es ese tan tan sí, sí. Tremendo, tremendo. Muy clásico. Hermoso, sí. Hermoso. Me encantó, como que sentí que nos infiltramos en algún ensayo. ¿Seguimos sí, sí. o no seguimos? Esa cosa así me encanta, me encanta. Aparte las imágenes, ¿no? De repente una canción tiene una letra y la letra dispara 8000 imágenes. Sí, sí. Y tiene otra vida también acústica, me parece, no si es solo acústica, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es más, este es un disco que lo estamos descubriendo también así en formato acústico porque surgió bastante en la compu. No tan de guitarrear los temas. Sí, sí. Entonces está bueno, pues los vamos descubriendo recién ahora. Excelente. Sí, de hecho, este tema no lo estamos ensayando porque, o sea, no es que lo estamos ensayando, pero es más como de piano y voz. Sí. Y quizás en el show quizás es como que hay algo de eso en esta canción. Estamos sí. como viendo hacerlo así como más, más a dúo. Entonces en el ensayo es bueno, no, esa es de piano y bueno, la hacemos. Eso vemos después. Sí, ya por eso el tipo no se acordaba la letra. No me acordaba la letra. Se me mezclaron los cables, se me cruzaron los cables mal. Pasa que hay dos canciones, Revelación 1, Revelación 2. Tienen la misma letra mezclada. ¿Cómo la complican esto, no? Claro, ellos mismos. Sí, no, no. Qué pesado. Me gustaba a partir de la idea de lo que hablábamos antes de hacer este tema, que es un poco lo que surge a partir de una crisis. Y siento que está buenísimo retomar un poco eso, porque hay algo de... Para mí, de cierta valentía, ¿no? Primero, querer atravesarla, ponerla sobre la mesa y querer hacer algo al respecto. Y segundo, como ponerse a laburar para volver a encontrar un acuerdo, volver a encontrar nuevos sonidos. Digo, me parece que está buenísimo eso. Y creo que hay una injerencia importante de Fermín produciendo este disco. Sí. Un productor como que entre muchísimos otros, pero produce a Dillom. O sea, un sonido nada que ver con el de ustedes. Y de repente abrir la puerta a una banda que tiene 15 años, a un pibe que tiene 10 años menos que ustedes, imagino más o menos, que viene de otro bagaje... Y que se anime, animarse ustedes a decir, bueno, ¿vos qué opinás de esto? ¿Qué harías con esto? Eso también me parece muy valiente con lo propio, ¿no? Era también lo que creo que necesitábamos y queríamos, era alguien que nos viniera como a mover las fichas, ¿viste? A desarmar un poco la formulita que habíamos encontrado y que un poco nos estaba, no sé si la palabra es aburriendo, pero... Pasaba un poco que venía un demo y yo me paraba enfrente del micrófono y ya sabía lo que tenía que hacer, ¿viste? Y eso claro. y eso deja de ser fresco en algún momento. Uh-huh. Y Fermín vino a como... Es muy loco eso, porque es verdad, llegamos a un punto de fórmula, así que es como, claro. El sonido, ¿viste? De la banda, que también se empezó a ver mucho también ese mismo sonido también en la escena, ¿viste? Como cierta endogamia, cierta simbiosis que está buena, pero en un punto te empieza a cansar. O sea, sí, no querés sonar Onda Vándalos. Y sos Vándalos. Claro, totalmente. O sea, como, totalmente. Ya está, listo. Ya lo hicimos tres discos así. Claro. ¿Cuál tiramos ahora? Esa era un poco la pregunta. Y para eso la entrada de Fermín fue bastante clave. Pero digo, hay un riesgo también en esa decisión. Porque digo, vos podés seguir sonando como Vándalos sabiendo que eso está funcionando. Sí, ¿no? Obvio. Pero bueno, también Fermín era como el riesgo que queríamos tomar también. Bien. Sabíamos que justamente iba a venir a quemar los papeles, no iba a venir a ser condescendiente. ¿Viste? De labura con Dillom, ya nos podíamos imaginar que es un pibe que iba a venir a tratar de imponerse o a proponer, o por lo menos a pararse de igual con nosotros, que fue lo que pasó. Y que de hecho estuvo tan bueno que lo sumamos a la gira. Ahora se sumó a la banda. Buenísimo. Excelente. Se viene de gira el pibe. Se viene de gira, obviamente. Che, ¿me hacen una más? Sí, pero por supuesto. Vamos todavía. ¿Qué hacemos? No sé. Vamos a hacer Gloria y Pena. Podemos hacer El ritmo, ¿no? Dale. Qué temazo. Dale. Que la versión acústica nada que ver porque es... Claro. Es un tema, para los que no lo escucharon, es un tema que surgió muy muy en el estudio, como de un beat, casi. Es un loop. Sí, es como es un experimento de canción para nosotros, donde no en general somos muy de la escuela de que la canción sea en la guitarra o en el piano, ¿viste? Como esa forma de componer. Sí. En este caso salió de ahí, un beat. Y bueno, no, nada que ver con la guitarra, pero vamos a ver qué pasa. Esa palabra no sirve de nada. Ya la escuché en los pasillos ayer. La última vez me mostraste las cartas. Una escalera y dos piernas tenés. Dientes, ya busqué la suerte y puedo ver. Esta noche voy a hacer el ritmo que querías escuchar. Si venís de frente, yo también voy fuerte y quiero ver todo lo que pasa atrás, tan fría como nuestra capital. Esa palabra no sirve de nada. Ya la escuché en los pasillos ayer. La última vez me mostraste las cartas. No te interesa ganar o perder. Me rompí los dientes, ya busqué la suerte y puedo ver. Esta noche voy a hacer el ritmo que querías escuchar. Si venís de frente, yo también voy fuerte y quiero ver todo lo que pasa atrás, tan fría como nuestra capital. Che, se viene Movistar Arena el 14 de agosto, 2025, presentación oficial de Vándalos. Las entradas a la venta en movistararena.com.ar. Creo ahí que tenemos estaremos. Tenemos que ir cerrando. Ah, bueno. Pero hacer la pregunta que tenés que hacer. Obviamente, no te olvides. Ah, pará, yo les traje un regalo también. Sí. No me digas. Y el que se casó es él y el regalo lo traen ustedes. ¿Puedes creerlo? Ah, no te trajimos nada. Mira, de hecho tenemos. Acru también nos dejó un regalo, el que estamos lo mostramos. Lindo. Sí. Un regalito. Formato físico, vinil. ¡No, qué bueno! Gracias. Qué bueno. Qué maravilla. La primera edición de Vándalos. Gracias, gracias. De las mejores cosas que uno puede regalarnos. Qué hermoso. Qué hermosura. Qué gracias. No sabía que ya tenían. Sí, sí, sí, sí. Espectacular. Editado en vinilo. Es hermoso. Y del otro lado, la contratapa también. Lo más lindo de los vinilos es que te permiten extender tu arte a lo visual. Totalmente. Adentro hay un montón de información que no está en ningún otro lugar más que en el vinilo. Nos encanta hacer ese tipo de cosas. Buenísimo. Así que... los easter eggs. Famosos easter eggs. Sí. Mucha información. Che, chicos, gracias por haber venido. Ah, pará, última pregunta. Sí. Pregunte. Bueno, recién arrancamos. La pregunta es, ¿qué es la música para ustedes? Pumba. Wow. Para mí es un refugio. Un bálsamo. Me gusta un bálsamo. Es bueno. Me gusta. Es bueno. Chicos, gracias por haber venido. Gracias por invitarnos. Siempre nos reciben muy bien acá. Placer. La verdad que sí. Gracias. Ponete algún tema del disco de Vándalos. Nos vemos el 14 de agosto en el Arena. Ahí estaremos. Sí, los esperamos. Invitadísimos ambos. Gracias, chicos. Gracias por venir. Un placer siempre que estén aquí los muchachos Vándalos Chinos. Vayan a escuchar el último disco Vándalos. Después de toda esta charla espectacular que tuvimos, siento que es lindo darle play y meterse en ese recorrido. Vamos a salir a jugar. Quiero que lo sepas igual. No es injusto y lo sabes. Siempre te avisé. Siete pesadillas soñé. ¿Cómo hacemos para volver? Apareces otra vez. Nunca imaginé. Ni una sola mirada, me pidas el tiro por atrás. Mira dónde. estás de malas. Otro fin de semana, te quedas partido a la mitad, mirando la ciudad. Estás en serio, voy a ser el que se queda. Siempre fue con gloria y pena. Creo que te vas a caer, y aunque no te gusta perder, no es injusto y lo sabes. Siempre te avisé, siete maravillas son diez. ¿Cómo hicimos? Ya no lo sé. Aparecen otra vez. Nunca imaginé ni una sola mirada. Estás de mala, y una sola semana me tiras la pipa de la paz, mirando la ciudad. Estás en cero, voy a ser el que se queda. Siempre fue con gloria y pena. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.